fue constituido el Comité Norteño por la Promoción de Competencia de Fútbol de Obreros Norte-Suru, que se efectuará en Seúl con motivo del aniversario 71 de la liberación de Corea. El acto constitucional se efectuó el día 15 en Pyongyang, con la participación de miembros del Comité Central de la Federación General de Sindicatos de Corea, de sindicatos por ramas industriales y los gremiales de Pyongyang y localidades. Fue decidido crear el Comité Conjunto por la Promoción con Agrupaciones Obreras de Sur Corea para la realización de la competencia de fútbol de obreros del norte y el sur, y creado dicho Comité Norteño, cuyo presidente es Chu Yong-gil, presidente del Comité Central de la Federación General, e integra a los miembros de su Comité Central y de sindicatos por ramas como el de metalurgia y maquinaria y de industria ligera y química y otros del sector. También se publicó la declaración por la constitución de ese comité. El documento señala como sigue: con motivo del 15 de agosto de este año, realizaremos sin falta el torneo de fútbol por la reunificación de obreros del norte y el sur. Nos levantaremos activamente a la lucha por detener la crisis de guerra que se empeora día a día y lograr la paz duradera en esta tierra. Fortaleceremos el Comité Conjunto Nacional por la puesta en práctica de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio. Cooperaremos con actitud para lograr la gran unidad de toda la nación del norte, el sur y en ultramar. Y cumpliremos la promesa de los obreros de ambas partes de encontrarnos en Seúl el 15 de agosto. Terminado el acto, discutieron los problemas prácticos para la preparación de la competencia.